Negra, oye negra, mi ilusión es solo en ti, solo en ti. Negra, si me desprecias, yo me marcharé de aquí. Negra, oye negra, mi ilusión es solo en ti, solo en ti. Negra, si me desprecias, yo me marcharé de aquí. De Barranquilla me voy pa' Bogotá, de Bogotá pa' Cali y ahí no vuelvo más. De Barranquilla me voy pa' Bogotá, de Bogotá pa' Cali y ahí no vuelvo más, no volveré. Solo en ti, negra, si me desprecias, yo me marcharé de aquí. Negra, oye negra, tienes que hacerme feliz. Negra, si no me quieres, yo me marcharé de aquí. De Barranquilla me voy pa' Bogotá, de Bogotá pa' Cali y ahí no vuelvo más. De Barranquilla me voy pa' Bogotá, de Bogotá pa' Cali y ahí no vuelvo más, no vuelvo más, no volveré, no volveré, ahí. Oye, mulata, y si mi negra no me quiere, nosotros nos vamos pa' Buenaventura a echar un pie, a bailar con un lado y... ¡Ah!